científicas y técnicas que tiene en su menú como principal disciplina la sociología, pero queremos hablar de historia con Emilio Ariel Krenzel. Buenas tardes, Ariel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, mucho gusto en saludarte y un saludo grande para toda la audiencia. Ariel, gracias por este rato. La verdad es que es muy agradable tenerte por acá, pero además con la significancia impresionante que tienen estos tiempos y la fecha de mañana, que va a redondear un 45 años del golpe de Estado militar, cívico, eclesiástico y empresarial en nuestro país, Emilio. Así es. Mañana se cumplen 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, una fecha que marcó un quiebre en la historia argentina reciente. El país ya no volvió a ser nunca el mismo después de la dictadura que lo gobernó durante casi 8 años. Por el grado de violencia, por la singularidad de los crímenes perpetrados desde el Estado, a través de un plan sistemático de desaparición forzada de personas, pero que también incluyó la prisión política, el exilio, las cesantías masivas y el ejercicio del terror sobre toda la población, la privación de los derechos civiles y políticos de toda la población. Pero además de todas estas barbaridades, de estas privaciones de los derechos elementales a la vida y a la libertad, la Argentina sufrió un proceso de concentración y centralización de la riqueza que significó una pérdida de derechos sociales, económicos, para las grandes masas del país. Fue un periodo donde el salario real cayó abruptamente, subió la desocupación, subió la precarización laboral, se anuló, digamos, el peso que los trabajadores tenían dentro del Producto Bruto del país, que se acercaba al 50% unos años antes del golpe, para inclinarse favorablemente para las fracciones más poderosas, más concentradas en términos económicos de la nación. Así que el golpe, como decía, reconfiguró el perfil, digamos, del país en múltiples planos. La verdad es que la transformación es mucho más completa de lo que muchos sabemos o suponen, porque, como decís, Emilio, el país estaba transformado a fuerza de violencia y de dolor. Pero mientras tanto había un Estado que se movía y ahora un poco que nos resulta más conocido ese movimiento, algunos que ya tenemos algunos años. Lo importante, Emilio, es que llegás a Santa Rosa de la mano de una iniciativa para charlar o para emitir una especie de discurso, ahí un monólogo. ¿Cómo va a ser esta presentación que vas a estar haciendo en el marco de la conmemoración de semejante fecha a través del Zoom al que nos invita la bancaria, Emilio? Bueno, precisamente agradezco desde ya la invitación de la bancaria para participar de esta actividad. Se va a tratar de una actividad abierta que se va a desarrollar mañana a las 18, donde, bueno, yo voy a desarrollar una breve exposición con la idea de que después quede habilitado un espacio para preguntas, para comentarios. Y mi idea es poder comentar las transformaciones que fue teniendo la manera de narrar, la manera de pensar y de interpretar el 24 de marzo. El 24 de marzo y el golpe de Estado, la misma dictadura, no fue interpretada de la misma manera a lo largo del tiempo. La manera de recordarla también sufrió cambios, modificaciones. Y estos cambios y modificaciones nos dan cuenta del carácter maleable, transformado que tiene la memoria colectiva, la memoria colectiva de los sucesos que marcaron a un país. La memoria siempre es un proceso que está sujeto a los intereses, valores del presente y por ende está sujeto a las luchas políticas por orientar el sentido del modo en que se recuerda el pasado. Voy a tratar de dar cuenta de esos cambios que se fueron produciendo en la manera de rememorar el golpe de Estado, la dictadura militar, y en qué momento nos encontramos ahora, 45 años después. Un momento que tiene una singularidad precisamente por esta fecha redonda que nos alerta del paso del tiempo. Decía una compañera de la bancaria cuando estábamos pensando en el contenido de la actividad que probablemente el 80% o quizás más de los habitantes de la Argentina no tengan una memoria propia del golpe de Estado, una memoria biográfica del golpe de Estado, porque seguramente ya han nacido después del golpe o nacieron durante la dictadura cuando no tenían capacidad de tener recuerdos o a partir de esa edad no tenían capacidad de tener recuerdos propios. Es decir, que el golpe crecientemente se está transformando, y la dictadura también, en un momento histórico que es transmitido a través de múltiples canales, múltiples vehículos, es transmitido su sentido, pero que ya no guarda para una gran porción de los argentinos una relación con su memoria biográfica. Y esto acentúa el papel que tienen actividades como la que impulsa el sindicato, el papel, digamos, de la transmisión de la memoria, de que haya puentes, de que haya vehículos, de que haya instancias donde las nuevas generaciones puedan tomar conocimiento, tomar contacto y a la vez también pensar a partir de sus propias preguntas del presente con esta historia con estos sucesos que son parte de una historia que no vivieron. Tal cual, es como dimensionarlo finalmente, ¿no? También porque por ahí enterades están las chicas y los chicos en la Argentina, han escuchado hablar, no puede salirse, ¿no?, de lo que reciben en cada escuela en nuestro territorio, pero sin embargo, como vos bien marcás, Emilio, ha ido modificándose la manera en la que llega este conocimiento. En ese sentido, el papel que ha tenido y que ha jugado de manera permanente, Emilio, el Poder Judicial en la Argentina, y impulsó o desalentó en algún caso este cómo va llegando la historia a las nuevas generaciones? Por supuesto que sí, digamos, hubo años donde, especialmente en el año 85, con la realización del juicio de las juntas, se empezó a forjar un sentido de lo ocurrido, se fue construyendo una verdad jurídica que determinó la existencia de un plan criminal sistemático, planificado y ordenado por las juntas militares de desaparición forzada de personas. La existencia durante casi dos décadas de leyes de impunidad impidió prácticamente que esa verdad judicial se siguiera reproduciendo, excepto por los juicios por la verdad o los juicios por apropiación de menores. Recién en 2005, cuando fueron derogadas las leyes de impunidad, se habilitó un nuevo periodo de procesamiento judicial del pasado, y en ese marco, bueno, se empezaron a escuchar y a tramitar cuestiones que en los juicios de los 80 no habían sido ni suficientemente escuchadas ni atendidas. Por ejemplo, la responsabilidad civil de sectores empresarios, de algunos miembros de la Iglesia, en la desaparición de médicos, de enfermeras, en la desaparición en el sistema de desaparición forzada, de jueces también, es decir, atendiendo a esto que vos señalabas cuando presentabas el aniversario, una dictadura que tuvo un componente civil, que no fue integrada solamente por militares o miembros de la fuerza de seguridad, sino que tuvo, bueno, responsabilidades, ya no complicidades, sino responsabilidades civiles en la perpetración de sus crímenes más atroces. Entonces, esto es fruto también de una nueva manera, o esto nos habla también de la nueva manera de pensar la dictadura. En los años 80 no se hablaba de dictadura cívico-militar, sino de dictadura militar a secas, y esta, aunque pueda ser discutible la cuestión de lo cívico-militar, porque en todo caso todas las dictaduras lo fueron, y todos los gobiernos democráticos también tienen un componente, Fernández es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, hay un poder político militar siempre, aún en gobiernos militares, en gobiernos democráticos, aún cuando pueda ser puesto entre comillas esto de cívico y militar, en los 80 se la pensaba secas como dictadura militar. Entonces, me parece que lo que señalaba justamente muestra algo de lo que señalábamos antes, los cambios en la manera de recordar este pasado, los cambios en la memoria colectiva en relación al golpe de Estado del 76. Muy bien. Entonces, Emilio, los juicios, la lucha de los organismos de derechos humanos es una fecha sumamente cargada porque vamos viendo también que el paso del tiempo nos aleja por ahí a todos desde la sensación de justicia, ¿no? que creemos es fundamental para seguir, para poder mirar para adelante. Y la mirada de las madres es fundamental para cargar el carburador, me imagino, Emilio. La verdad es que nos da ganas este diálogo, da ganas. Bueno, así es, así es. La lucha de los organismos de derechos humanos ha sido central para que la Argentina impulse medidas que luego la han valorizado a escala internacional por sus aportes a lo que se llama el campo de la justicia transicional. No hubiera habido investigación como la que llevó adelante la CONADEP sin el apoyo y la participación del Movimiento de Derechos Humanos, que pese a reclamar una comisión bicameral, se sumó a la investigación de la CONADEP, proveyendo sus testimonios, sus militantes para recoger nuevos, sus acervos, etcétera, su experiencia en ese arduo trabajo de recolectar las voces de las víctimas. Tampoco hubiera habido juicio en la Junta, porque en buena medida el Movimiento de Derechos Humanos instaló la necesidad de que hubiera juicio y castigo a los culpables, por supuesto de una manera mucho más amplia, a todos los culpables y no solamente a las juntas militares. La lucha por la justicia también ha sido fruto de ese movimiento y también de iniciativas del Estado, de la presidencia de Néstor Kirchner, de derogar las leyes, de impulsar la derogación de las leyes, y la apertura de los juicios en 2005, refrendada por la Corte Suprema. Creo que la posibilidad de una justicia plena, total, que abarque a cada uno de los culpables de estos crímenes atroces, es una utopía por la cual se lucha, sabiendo que quizás no se alcance, pero vale destacar que en Argentina hay cientos de condenados, hay todavía juicios en curso, y que más allá de que esa plenitud, ese momento pleno de justicia, sea un horizonte deseable, pero difícil de alcanzar, lo cierto es que se ha ido mucho más adelante de lo que cualquier militante de los organismos de derechos humanos hubiera imaginado hace 45 años, cuando comenzó esa dictadura atroz. Muy bien. Emilio, la verdad es que es un gusto tenerte en la siesta que nos fue. Creemos que esto ya es suficiente. Yo te preguntaría alguna más, a ver si también con el transcurso de los años ha cambiado por ahí la manera de valorar esas militancias que también tuvieron que ver con el final del ciclo de la dictadura. Sí, yo creo que sí, que hoy hay un reconocimiento al Movimiento de Derechos Humanos, a sus figuras emblemáticas, a la lucha de abuelas, a Estela de Carlotto, a Norita Cortiñas, a Tati Almeida, que excede, digamos, al círculo de los afectados, que excede largamente a los militantes comprometidos con la causa de derechos humanos y que se puede ver en los homenajes que realizan los clubes de fútbol los 24 de marzo, que se puede ver en los artistas, en la colonia de artistas que solidariamente apoyan la lucha de las madres, de las abuelas, es decir, de los intelectuales, de los trabajadores. De los trabajadores nos gustaría que hubiera todavía una presencia mucho mayor, teniendo en cuenta que, según la CONADEP, un 30% de los desaparecidos fueron obreros. Pero esto refleja un amplio consenso social que hay en el país de apoyo a la lucha por verdad, memoria y justicia. Muchísimas gracias, Emilio. Un gusto tenerte acá y, bueno, fuerza para mañana. Me imagino que va a ser harto satisfactorio para quienes puedan participar. Gracias de nuevo, Emilio. Ojalá sea así. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos charlando con el investigador del